Estos son los titulares del martes 26 de abril. Estados Unidos se compromete a otorgar fondos de asistencia adicionales a Ucrania y países vecinos. Se dice que Corea del Norte llevó a cabo el lunes por la noche un desfile militar a gran escala y Japón decide aprobar una cuarta dosis contra la COVID-19 con las vacunas de Moderna y Pfizer. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. Estados Unidos se ha comprometido a otorgar asistencia militar adicional por un valor superior a los 713 millones de dólares a Ucrania y otros 15 países en el centro y este de Europa y de la región balcánica. Anthony Blinken y Lloyd Austin, secretario de Estado y secretario de Defensa de Estados Unidos, respectivamente, presentaron el plan de asistencia al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante su reunión en Kiev el domingo. Ucrania recibirá más de 322 millones de dólares y el resto se repartirá entre los países que han suministrado armamento a Ucrania. La parte estadounidense también se ha comprometido a expandir la formación militar a las fuerzas ucranianas sobre el uso de los sistemas de armamento que se están suministrando, así como acelerar la entrega de estos. El Departamento de Estado señaló que la asistencia militar estadounidense a Ucrania ahora asciende a un total de cerca de 3.700 millones de dólares desde el comienzo de la invasión de Rusia el 24 de febrero. El presidente Zelensky declaró en un video publicado el lunes que las conversaciones con Blinken y Austin habían durado más de 3 horas. Señaló que habían sido suficientemente extensas, significativas y alentadoras y de efectividad importante. Zelensky dijo que la parte ucraniana acordó con Estados Unidos tomar nuevas medidas para fortalecer a las Fuerzas Armadas ucranianas y cubrir sus necesidades primordiales. Una empresa de ferrocarriles en Ucrania dio a conocer que 5 instalaciones ferroviarias en las regiones central y occidental del país fueron atacadas por misiles rusos el lunes. Maxim Kositsky, gobernador de la región de Leópolis en el oeste ucraniano, dijo en las redes sociales que un misil ruso había hecho blanco en una subestación de tracción de la estación ferroviaria de Krasne, situada a 40 kilómetros al este de Leópolis. Fiscales de la región central de Ucrania afirmaron que los ataques rusos en 2 emplazamientos habían causado la muerte de por lo menos 5 personas y herido a otras 18. Un oficial militar ucraniano de alto rango dijo en las redes sociales que Rusia estaba tratando de destruir las rutas de abastecimiento de armas y otro tipo de asistencia extranjera a Ucrania. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, se está reuniendo con líderes mundiales para promover una solución diplomática a la crisis en Ucrania. Guterres se reunió el lunes con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en Ankara. Ambos acordaron que se deben tomar más medidas con el fin de garantizar rutas seguras para los civiles que han quedado atrapados en los enfrentamientos en Ucrania, así como para la entrega de asistencia humanitaria. Guterres también alabó los esfuerzos de Turquía para acabar con el conflicto. Erdogan ha hablado con Vladimir Putin, presidente de Rusia, y Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Turquía también ha sido sede de conversaciones para un cese al fuego en las que participaron negociadores de ambas partes. Se tiene previsto que el secretario general se reúna el martes en Moscú con Putin y el jueves en Kiev con Zelensky. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hasta el domingo habían muerto por lo menos 2.665 civiles en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero. La cifra incluye a 195 niños. El organismo señala que 1.448 muertes ocurrieron en las regiones que incluyen Kiev, Kharkov en el este, Chernígov en el norte y Jersón en el sur, mientras que 1.217 se registraron en las regiones de Donetsk y Lugansk en el este. También menciona que 3.053 civiles han resultado heridos. La oficina agrega que, al parecer, el número real de muertos y heridos es mucho mayor. Hace cita a retrasos en la recepción de información y a la dificultad para corroborar las noticias procedentes de Mariupol y otras áreas que las fuerzas rusas someten a intensos bombardeos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados dio a conocer que hasta el domingo más de 5.230.000 personas habían huido de Ucrania desde que comenzó la invasión de Rusia. Cerca de 2.900.000 personas se desplazaron a Polonia, 490.000 a Hungría y unas 430.000 a Moldavia. Hasta el sábado, cerca de 770.000 habían evacuado hacia Rumania. El ente de la ONU dijo que hasta el domingo, cerca de 600.000 habían llegado a Rusia. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Se ha informado que Corea del Norte llevó a cabo el lunes por la noche en Pyongyang, la capital, un desfile militar que muchos anticipaban. Según fuentes militares surcoreanas, el desfile empezó en una plaza del centro de Pyongyang a aproximadamente las 10 de la noche, después de una ceremonia en la que se conmemoró el 90 aniversario de la fundación del ejército norcoreano. Medios de comunicación de Corea del Sur informaron que probablemente el desfile haya sido el más extenso hasta ahora y que haya contado con la participación de aproximadamente 20.000 soldados. La prensa también dio a conocer que el desfile pudo haber incluido más de 250 objetos entre armas y equipamiento. Es probable que en el festejo también se exhibieran los nuevos misiles del país, como el Fasong 17, un misil balístico intercontinental, y el Fasong 8, que según Corea del Norte es hipersónico. En muchos sectores se anticipaba que el régimen norcoreano llevaría a cabo un desfile militar a manera de respuesta a los recientes ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur. El lunes se conmemoró el 90 aniversario del día en el que el fallecido Kim Il-sung, abuelo del actual líder Kim Jong-un, fundara en 1932 el Ejército Revolucionario del Pueblo Coreano, predecesor del actual Ejército Popular de Corea. Se cree que hoy martes Corea del Norte hará pública la realización del desfile. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón decidió aprobar las vacunas de Pfizer y Moderna para su uso en una cuarta inoculación contra la COVID-19. Esta decisión se tomó el lunes, durante la reunión que sostuvo un comité de expertos convocada por el ministerio. La cartera de salud planea ofrecer una cuarta inyección a quienes recibieron la tercera por lo menos 5 meses antes. Basándose en datos procedentes de programas de vacunación de otros países, el comité recomendará la cuarta dosis para personas de 60 o más años y para quienes padecen enfermedades subyacentes. Los participantes en otra reunión del ministerio prevista para el miércoles darán su visto bueno a la inclusión de la cuarta dosis en el programa de vacunación público a fin de que la gente pueda inyectarse de manera gratuita. El martes, la Guardia Costera de Japón continuó con las operaciones de rescate de una embarcación turística que desapareció el fin de semana en aguas frente a la costa de Hokkaido, norte del país. La embarcación llevaba 26 pasajeros y miembros de la tripulación cuando desapareció en aguas bravas cercanas a la península de Shiretoko, noreste de Hokkaido. El domingo se confirmó la muerte de 11 personas después de encontrar sus cadáveres en las aguas donde se cree que desapareció la embarcación. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.